Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 20 al 25. El discípulo amado. Se volvió Pedro y vio que le seguía aquel discípulo que Jesús amaba, el que en la cena se había recostado en su pecho y le había preguntado: «Señor, ¿quién es el que te va a entregar?». Y Pedro al verle le dijo a Jesús: «Señor, ¿y este qué?». Jesús le respondió: «Si yo quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme». Por eso surgió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: «Si yo quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿a ti qué?». Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las ha escrito. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús, y que si se escribieran una por una, pienso que ni aun el mundo podría contener los libros que se tendrían que escribir. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El discípulo amado. Muchas cosas se han escrito de Jesús. Se ha escrito que de entre sus 12 discípulos hubo uno, Juan, al que amaba más que a los otros. Sí, este que no lo abandonó en el Calvario ni en la cruz, este que estuvo al lado de su madre en estas difíciles horas de dolor. Yo creo que Juan era digno de ese amor que Cristo le tenía, lo demostró. Y tú también vas a tener que demostrar que eres digno de este amor que Dios, Jesús, siente por ti cuando te vengan las horas tristes, las horas de tu caminar por tu calvario cargando con tu cruz. Luego se verá si eres digno de ser amado por Jesús, por Dios, o si ya has sido digno de ello, o si eres digno, porque a lo mejor hace poco has sufrido mucho, o estás sufriendo ahora mismo. Juan, el discípulo amado, también sufrió. No tiene nada que ver el que sufras con el amor con que Dios te ama. Piénsalo. Verás que tengo razón, y aceptando tu cruz, amarás más y mejor a Dios. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.